l'Authentic Quartet. Ahí estamos, Ain't Misbehaving, un clásico de Fats Waller con esa letra del chico que está intentando, convenciendo a su chica de que él se está portando bien, no salgo con nadie, me quedo solo en casa con mi radio, le he dejado de intentar ligar por ahí porque estoy guardando mi amor para ti. Saving my love for you, salvando mi amor para ti. Bueno, una canción simpática de Fats Waller, ahí estaba la introducción, el vocal de Billy con Tony Scott y Bert Johnson acompañándola por detrás, cantando esa letra tan, bueno, yo diría sonriente en el fondo. Un solo de piano de Billy Taylor de colección, así, tal cual. Luego Charlie Shavers a la trompeta, Billy Bauer, muy bonito, también a la guitarra, y un solo de Bert Johnson de los de ojo, que aquí viene Bert Johnson, sí. Antes del último vocal, donde Tony Scott está por detrás de ella. Con eso cerramos la sesión del 14 de febrero del 55. Un Ain't Misbehaving bien majo, como dirían mis amigos de La Rioja. Bien, no nos va a dar tiempo a meternos mucho en la siguiente sesión, pero vamos a escuchar un tema por lo menos antes de despedir. La siguiente sesión es del 23 de agosto, 6 meses más tarde, del año 55. Y ahí Billy está acompañada por un grupo que es, bueno, yo diría, de lo más apropiado que Norman Granz ha conseguido juntar en un estudio para acompañar una cantante de esta categoría. Ahí está Billy y con ella un viejo amigo de la orquesta Icon Basie, ahí está Harry Edison, Switch, el trompetista magnífico, Benny Carter, y con eso ya estamos hablando de un gran maestro, un hombre pues no solamente saxo alto, sino compositor, director de orquesta, arreglista, bueno. Un pianista que se entendía con Billy a las mil maravillas y que cuando le hablabas de Billy en los últimos años se echaba a llorar. O sea, le entraba, sí, pues, se emocionaba porque adoraba a Billy. Jimmy Rolls, un hombre capaz de tocar cualquier estándar. Es decir, tú le pedías la canción más desconocida y se la sabía. A la guitarra, gran maestro, Barney Kessel, ya en aquella época. John Simmons al contrabajo, solidez absoluta. Y un baterista muy fino, que también era un gran vibrafonista, que estuvo luego años más tarde con Bill Evans, Larry Bunker. Así que Billy con Edison, Harry Edison a la trompeta, Benny Carter al saxo alto, Jimmy Rolls al piano, Barney Kessel a la guitarra, John Simmons al bajo y Larry Bunker a la batería. Y despedimos el programa con otro tema de Ellington magnífico, para el que Irving Gordon escribió una letra muy bonita. El título es una delicia, Preludio a un beso. Billie Holiday con el tema de Ellington, Prelude to a Kiss. If you